gloria del Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, en su día, ruega por nosotros. En el canto segundo de la Ilíada, el viejo Homero nos presenta una escena deslumbrante. Es una asamblea en la que se han dado cita héroes veteranos, hombres diestros de cientos de combates, todos ellos primeros a la hora de entrar en la lid y últimos en el momento de retirarse. Y además esos hombres tienen otro patrimonio en común. Han recibido esa noche la presencia fulgurante de los dioses. Se les ha aparecido, por ejemplo, Palas Ateneas, para decirle que no es buena la soberanía de muchos, y estaban prontos a recibir la presencia de Zeus, el mismísimo adalid del panteón, que iba a proferir delante de ellos palabras que corroboraran el testimonio definitivo del combate. Era un clima de héroes y de dioses. Era un clima de arquetipicidades, era un clima paradigmático. Y en medio de esa asamblea, de pronto irrumpe un personaje siniestro llamado Tersites, al que Homero describe como una figura contrahecha que tiene una monstruosa giba, una joroba que lo parte al medio. Y este hombre comete un acto de insolencia imperdonable. Este hombre ultraja la figura de los héroes y la figura de los dioses. Atento estaba la escena a Ulises cuando de pronto saca su bastón de mando, su bastón justiciero, golpea con fuerza sobre las espaldas deformes de Tersites y lo echa de la asamblea. No solamente lo echa, no solamente lo expulsa, sino que lo amenaza con justicia y con razón, diciéndole que la próxima vez que osare interrumpir una asamblea de héroes y de dioses, le correspondería la muerte. Admirado por esta escena, el filósofo Hegel, que más allá de todas las diferencias que legítimamente tengamos con él, era un hombre de genio, intuyó que se podía hablar del tersitismo histórico, tomando como base para esta calificación, para este adjetivo, el sustantivo propio de Tersites, este personaje homérico. Y dice Hegel que el tersitismo histórico consiste en la miopía, en la ceguera propia de los hombres mediocres, de los hombres grises, que ante la presencia radiante de los paradigmas y de los arquetipos, y por no poder soportar esa grandeza, optan por la mezquindad, por la falsía, por el ultraje, por la injuria, por la mentira. Aquí tenemos una notable explicación de por qué se ataca la acción de España en América, de por qué se ultraja la acción de la Iglesia de Cristo en estas tierras americanas, y aquí tenemos una explicación de recio cuneo filosófico, que también es moral y psicológico, acerca del por qué existen tantos mistificadores del pasado y tantos injuriadores del presente. Que ellos lo que hacen, tal vez sin saberlo, es reeditar este innoble e insolente gesto de Tersites, que no pudiendo soportar la grandeza, se decide a abatirla y a tumbarla desde su propia mediocridad, desde su nadidad ontológica. Lo cierto es que hoy estamos padeciendo a los innúmeros Tersites historiográficos, y por lo tanto quedan dos grandes caminos para poder valernos de algún antídoto y evitar el mal esparcido por el tersitismo y por los prosélitos de tercites, es decir, los innúmeros tercites que abundan en nuestros días. El primer camino, la primera vía, es el de refutar las principales mentiras que se han dicho y se siguen diciendo sobre la acción de España en América. Estas principales mentiras, en su conjunto, constituyen lo que se conoce técnicamente como leyendas negras. Pero en segundo lugar, es el camino más afirmativo, más regenerador, una vez refutadas o señaladas las principales mentiras, afirmar las verdades esenciales, puesto que nosotros no solamente necesitamos abatir las mentiras, sino sostenernos en verdades. El Papa León XIII, de la mano de Cicerón, cuando define el oficio de historiador, dice: la primera ley de la historia es no atreverse a mentir, la segunda, no tener miedo de decir la verdad. Y recordemos también aquello de Don Quijote, cuando le enseña a Sancho y le dice: los historiadores que de mentiras se valen habrían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. La historia, Sancho, es como cosa sagrada porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad está Dios. No obstante esto, dice el Quijote, hay algunos que escriben y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos. Con este gracejo hispánico, Cervantes pone en boca del Hidalgo la tristísima realidad que estamos padeciendo en nuestros días. Leyendas negras por doquier, libros que son bestsellers, económicamente eficacísimos, pero arrojados al aire como si fuesen buñuelos, con la misma ligereza y con esa doble y malsana actitud de tercites, de rebajar lo noble, de abajar lo hidalgo, de convertir en mostrenco aquello que es de estirpe y de prosapia cristiana, y a la par entronizar a los mediocres hasta instituir lo que se podría llamar una verdadera mesocracia, el gobierno o la tiranía de los mediocres. La primera de estas falsedades que queremos poner en evidencia es que los indios no son aborígenes, los indios son inmigrantes. Es cierto que son poblaciones preexistentes, pero no son poblaciones descubridoras, porque descubrir significa algo distinto a arribar o a llegar a un sitio, y lo veremos dentro de un tiempo en esta exposición. Pero esta es la primera mentira que debe ser destruida, agregándose algo más. Los idealizados y endiosados y admirados e intangibles pueblos originarios que no son originarios no dejaron aberración por cometer y no dejaron monstruosidad por ejecutar. La nómina de estas monstruosidades incluiría, sin exageración alguna, la tortura, el genocidio, la esclavitud, la expoliación, la llamada hoy violencia de género, el despotismo imperialista y todo aquello que se conoce hoy comúnmente con el nombre de delito de lesa humanidad. Esto pone en evidencia la doble moral de los tercites, la doble moral del tercitismo, o la hipocresía o el fariseísmo del tercitismo, porque por un lado se rasgan las vestiduras contemporáneamente ante estos ultrajes reales o supuestos, y por otro lado están dispuestos a endiosar, a deificar y a convertir en personajes paradigmáticos aquellos pueblos que se dedicaban verdaderamente a todo tipo de atropellos. Pero también, por vía de paradoja, se podría decir que si para los indigenistas los indios fueran realmente modelos a imitar, más de un hombre público hoy, a imitación de aquello que hacían los indígenas, debería ser castigado como mínimo con la pena del descuartizamiento. No son entonces pueblos originarios ni los indios, ni tampoco los indigenistas. Los indios porque proceden en su mayoría del continente asiático, y los indigenistas porque proceden en su casi totalidad de las principales usinas británicas marxistas o de los laboratorios del nuevo orden mundial, consagrados todos ellos a la lucha contra la cristiandad y financiados además por potentes factores monopólicos extranjeros que tampoco tienen absolutamente nada que ver con la defensa de la América cristiana o de la América mestiza, le diría Rubén Darío. Por lo tanto, si no son originarios ni los unos ni los otros, o nos quedamos sin origen, lo cual es un absurdo, o reconocemos de una vez por todas, con sencillez y con humildad y con probidad histórica, el origen que Dios quiso que realmente tuviéramos. Y el que Dios quiso que tuviéramos como origen es el que solía señalar Yenta con palabras señeras cuando sostenía: católico es el origen, la raíz y la esencia del ser argentino. Quiero decir que conspirar contra lo católico es traicionar a la patria. Y ese origen católico tiene una causa eficiente. Nuestra catolicidad nos viene como consecuencia, como efecto, de una causa eficiente, y esa causa eficiente fue la acción de España en América. Por eso el poeta Carlos Obligado mira a la madre España y le dice: oh, excelsa engendradora, así engendrada, mi España ascensional, mística y fuerte, señora de la cruz y de la espada. Y Eugenio Montes, cuando descubre que tras esa empresa hispánica inaugural y primera está nada más y nada menos que Isabel la Católica, Isabel de Castilla, enamorado de la tierra castellana, esa tierra tan azul, tan sin celajes, tan sin verdes, de frondas terreras, que se diría blanco de tanto azul, vuelve los ojos a Castilla y dice que antes de la sirena, del pámpano y la rosa, en el nombre del Padre que hizo toda cosa, fueron en el principio el silencio y Castilla. Aquí está entonces nuestro origen, católico e hispánico. La segunda falsedad que es preciso desmontar es que no puede llamarse civilización a cualquier agrupación étnica, ni mucho menos aquellas agrupaciones como las precolombinas, caracterizadas por un altísimo grado de salvajismo, de crueldad y de ferocidad. Tiene que haber, y de hecho hay, normas y pautas objetivas, normas y pautas perennes, que nos permitan discernir, que nos permitan discriminar, que nos permitan distinguir cuándo se puede hablar realmente de una verdadera civilización o no. En rigor, para que exista una civilización y para que con propiedad podamos hablar de una civilización, es necesario que concurran por lo menos cuatro puntos. El primero de ellos, el respeto por el orden natural. El segundo, la búsqueda de una noción de bien común, el anhelo del bien común. El tercero, la concordia social, que es la causa formal de las sociedades. Si en el lugar de la concordia hay discordia, las sociedades se atomizan, se disgregan y luego se extinguen o desaparecen. Todo poder dividido en sí mismo se extinguirá o desaparecerá, dice la Sagrada Escritura. Pero el cuarto pilar o el cuarto soporte, sin el cual no se puede con propiedad semántica hablar de civilización, es la existencia también de un deseo por la dignificación natural del hombre. Ahora bien, sobre la base de estos cuatro pilares, todo aquello que desenvolviéndose antes de Cristo anticipa la civilización cristiana, que es el culmen de la civilización, obviamente todo aquello que lo precede y que sirve de propedéutica, pero que conserva estos cuatro puntos cardinales básicos, merecen el nombre de civilización, más allá de las imperfecciones que puedan tener. Es más, la Sagrada Teología nos enseña que existen las llamadas semillas del verbo, los semina verbi, el logos espermaticos, es decir, aquellas semillas, aquellos vestigios, aquellos remanentes, aquellas potencias o aquellos pálpitos o intuiciones que luego, en el momento en que prende la encarnación del verbo, van a tomar un rumbo propio y una sublimidad específica, van a ser bautizadas, esta es la palabra exacta, van a ser bautizadas. Nosotros los católicos estamos siempre prontos a reconocer y a valorar esas semillas del verbo, esos semina verbi, pero también estamos prontos a advertir que cuando no existen los semina verbi, pueden existir, y de hecho esto es lo que pasaba en América, los semina diaboli, las semillas del demonio. Es decir, potencias luciferinas, potencias endemoniadas, que hacen que esos cuatro puntos cardinales que definen a una civilización no solamente no existan, sino que existan los contrarios. Es decir, la negación del orden natural, la negación del bien común, la discordia en el lugar de la concordia y la pérdida de todo respeto por la condición natural humana. Por eso, hablando con rigor histórico-cultural y lejos del relativismo de los tercites, no puede hablarse propiamente de civilizaciones precolombinas. Eran aquellas tribus con ciertos grados de desarrollo material que no negamos, de industrias, de habilidades y de destrezas. Algunas, por cierto, tenían incluso algunos de esos vestigios, bien que en agraz, a tientas y gradualmente, diría después Santo Tomás, pero están ausentes en esas tribus los elementos definitorios de una verdadera civilización. Y lo que es más grave, y es lo que acabo de decirles, es que no solamente están ausentes las semillas del verbo, sino que están presentes las semillas del demonio. Ahora bien, cuando faltan las semillas del verbo y aparecen las semillas del demonio, se impone y se justifica la violencia del exorcismo. La violencia justiciera de la espada exorcizante y salvífica de los verdaderos conquistadores. Es decir, que a pesar de tanto lodo arrojado a sus memorias, lo cierto es que esos conquistadores hicieron realidad y encarnaron aquellos versos de Peri que dice que la espada es la que mide con sangre el espacio de tierra sobre la cual el arado podrá abrir el surco. Manuel Machado le cantó a sus hazañas, como creyeron solos lo imposible, sucedió que los límites del sueño traspasaron y el mar y lo increíble, y es todo elogio a su valor pequeño. El poema de su nombre todavía, decir Cortés, Pizarro o Alvarado, contiene más grandeza y más poesía de cuanta en este mundo se ha rimado. Capitales de ensueño y de quimera, rompiendo para siempre el horizonte, persiguieron al sol en su carrera, y el mar alzado hasta los cielos monte es entre ambas Españas solo digno cantor de sus hazañas. La tercera falsedad que es necesario enunciar y deshacerse, desentenderse de ella, es la que sostiene que aquí hubo un genocidio. Pues la verdad es que no hubo ningún genocidio indígena. La población indígena tenía serios problemas demográficos antes de la llegada de los españoles. Un serio derrumbe demográfico existía antes de la llegada de España a estas tierras, y quienes han estudiado con probidad y con solvencia este tema no cesan de decirnos documentadamente que de no haber llegado los españoles, ese derrumbe hubiera sido fatídico e irreversible e irrevocable. Si el mestizaje fue posible, y con el mestizaje la recuperación de una cierta estabilidad demográfica, se debió precisamente a la irrupción de España en estas tierras, en las cuales, insisto, la crisis demográfica era fulminante, debida precisamente esta crisis a esas prácticas aberrantes que tenían las tribus dominantes, a las que se les sometían una infinidad de pueblos cautivos y prisioneros. La verdad es que la España de Isabel y de Fernando no llegó a estas tierras para ser víctimas, sino para que los naturales conocieran, amaran y adoraran a la única víctima, al Cordero Inmaculado, a Jesucristo nuestro Señor. Nuestro homenaje entonces y nuestra gratitud a esos arquetipos de la hispanidad, a los que nadie hoy menciona, a los que nadie conoce, a los que todos olvidan y a los que fácilmente vilipendian o escarnecen. En particular, mi homenaje a aquellos conquistadores que tomaron estado eclesiástico precisamente para desmentir la falsa dialéctica de conquistadores opresores versus frailes que suavizaban las costumbres. No hubo nada de eso en la España descubridora. Ese toda España es misionera en el siglo XVI, lanzado por Ramiro de Maeztu, fue verdad tanto en los hombres de acción como en los hombres de contemplación, tanto en los hombres de espada, de lanza y de escudo, como en los hombres de sotana y de tonsura. Pedro de Simancas, Juan de Arenas, Sancho de Espinosa, son algunos de estos ejemplos de conquistadores ilustres que no encontraron ninguna incompatibilidad en tomar los hábitos y pelearon a la par, junto con los sacerdotes, en la difícil, pero nobilísima tarea de erradicar la impostura y la idolatría y de plantar las semillas del verbo. Y menciono también, como simple homenaje, aquellos frailes que pelearon a la par con los conquistadores. Nunca la pluma embotó la lanza, ni la lanza la pluma, dirá también Cervantes. Pues bien, hubo frailes que pelearon espada en mano, como Juan Gallegos, Antonio Rondón, Nuño de Abrego, Hernando Ortiz. Todos ellos también son modelos de la doctrina de las dos espadas enseñada siempre por la Iglesia. Recuerden aquel pasaje del Evangelio en el que Jesucristo pregunta a los apóstoles retóricamente: cuando os mandé a predicar solos con vuestras alforjas, ¿tuvisteis algún inconveniente? Ninguno, Señor, pero ahora en verdad os digo, el que no tenga, venda su manto y compre una espada. Toda la tradición eclesiástica ha interpretado, por un lado, este pasaje evangélico como la necesidad y la licitud de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, según lo dice el apóstol San Pablo. Pero por otro lado también la espada física, carnal, tangible, para defender la espada del Espíritu, que es el verbo de Dios. Y estos frailes dieron ese testimonio acabado de la doctrina de las dos espadas. Menciono también, en este homenaje, a los conquistadores queridos por los indios, a pesar, insisto, del lodo que se sigue arrojando a sus memorias. Hubo un Pedro de Valdivia, o un García Hurtado de Mendoza, o un Francisco de Villagra, hombres ante los cuales los indígenas encontraban padres, maestros, protectores, tutores y custodios. Y también este homenaje se extiende a aquellos encomenderos como Alonso Benítez, que fueron capaces de prestar un servicio a los indígenas, asistiéndolos, por ejemplo, en las grandes hambrunas como la del año 1556. Las encomiendas, a pesar de todo lo que se viene diciendo en su contra, fueron también una institución pensada para la protección de los indígenas. Por eso resulta tan extraño hoy defender a las encomiendas, precisamente por la acción disolvente de los tercites, que no ha dejado absolutamente nada en pie. Entonces lo nuestro parece propiamente un discurso venusino o marciano, porque es tan disonante, tan contracorriente, tan impuesto contra el lavado de cerebro colectivo que se nos viene ofreciendo, que el mundo está lleno, como dice Spengler, de verdades antiguas que, de tan olvidadas, parecen nuevas al ser dichas por primera vez. Y quiero también rendirle homenaje a aquellos misioneros consagrados expresamente al cuidado de los negros y acabar incluso con la esclavitud de los negros, como por ejemplo San Pedro Claver o Alfonso de Sandoval, Lope de Castilla o Bartolomé Albornoz. La Iglesia nunca prohijó la esclavitud negra y la Iglesia hizo todo lo posible para que la esclavitud negra desapareciera, no solamente con conceptos o con teorías, que nunca vienen mal si son buenas, sino también con hechos concretos, con medidas concretas y aún con concilios dedicados específicamente a tocar el tema de la esclavitud indígena y a procurar por todos los medios su abolición. Pues bien, refutadas las principales mentiras de los tercites y del tercitismo, queda la segunda parte de esta pequeña clase o de este pequeño encuentro de hoy, que sería la afirmación de aquellas verdades esenciales y sustantivas sin las cuales tampoco podemos entender el origen de nuestra nacionalidad. ¿Cuál es la primera afirmación? América no se entiende sin el 12 de octubre. ¿Por qué? Porque el 12 de octubre fue el día del descubrimiento. Descubrir, decía Alberto Caturelli, que hace muy pocos días acaba de morir y a quien también le rindo mi homenaje, descubrir es hacer patente. Descubrir es sacar de la mudez, sacar de la clausura, vencer aquello que es hermético o esotérico y volverlo límpido, claro, diáfano, transparente, hacerlo visible. Y esta tarea ímproba, que vuelve al verbo descubrir como sinónimo de bautizar, solamente la realizó España. No hubo ninguna otra nación ni ninguna otra civilización que, habiendo llegado a América, la haya bautizado, esto es, la haya descubierto, y por bautizada y por descubierta la haya incorporado a la historia universal. La forma más sintética y más bella y más gráfica y más ilustrativa de este misterio la ha encontrado el poeta Gerardo Diego. Gerardo Diego ha comparado a América con el niño Jesús perdido y hallado en el templo de América. Y dice Gerardo Diego, España, niña perdida y hallada en el templo de América. Es una bellísima metáfora, llena además de estrictísimo sentido histórico teológico. España analogada con nuestro Señor, con Cristo niño, que se pierde, pero se halla en el templo del espacio americano. También ha sido Agustín de Foxá, otro gran poeta, el que dilucida para nosotros este misterio del descubrimiento. Dice Agustín de Foxá, el silencio en la selva y entre serpientes Cristo tendrá un octavo día desde hoy la creación, pues navegó la historia por un mar de imprevistos y al azar de tres velas van Fray Luis y Platón. Esto es lo que ha pasado. Ha habido un octavo día de la creación, y ese octavo día de la creación, metafórica y simbólica y alegóricamente hablando, es el 12 de octubre, el día del descubrimiento de estas tierras para Cristo. Y al azar de tres velas van Fray Luis y Platón. La síntesis de aquella civilización antigua, clásica, perenne que nos traía España, en buena hora a estas tierras. Entonces nosotros, frente al 12 de octubre, tendríamos que decir, como decía don Pedro Salinas, tú, América, eres ya una fecha sola, tú eres esta fecha es innegociable, es inmodificable, no nos sirven ni nos compensan sucedáneos de esta fecha. Son falsificaciones atroces los sustitutos del 12 de octubre. Y es una mistificación que clama al cielo el haber reemplazado el día del bautismo, el día de la hispanidad, por el día previo al que se le da pomposamente de título el día del respeto por las diversidades culturales. Las diversidades que están respetando culturalmente son las diversidades de los antropófagos y de los caníbales y de los salvajes y de los genocidas y de los ladrones y de los indignos habitantes de esta tierra que recién conocieron la dignidad cuando España les habló del hombre hecho a imagen y semejanza del Creador. Me place decir esto sabiendo, calibrando y midiéndolo incorrectísimamente que es desde el punto de vista político lo antimoderno y lo antirrevolucionario que significa hacer este elogio a la España descubridora, a la España de los conquistadores, y decir de una vez por todas, sin tapujos y sin temores, que efectivamente los pueblos precolombinos vivían en estado de diabolismo, eran adoradores de Lucifer, y que fue la espada victoriosa y salvífica de la España de Isabel y de Fernando la que trajo a estas tierras la paz de Cristo y el reino de Cristo. Zacarías de Vizcarra sostiene que no solamente no se entiende América sin el 12 de octubre, sino que el 12 de octubre debería ser el día de nuestra vocación, de nuestro origen y de nuestro destino. Y en su momento, en 1933, el Episcopado argentino, o tempora, o mores, decidió que el 12 de octubre era una fecha equivalente a una festividad litúrgica. Y así estaba asentado en los antiguos rituales. El 12 de octubre era equivalente a una festividad litúrgica. Nosotros no queremos, no podemos ni debemos renunciar al 12 de octubre. Segunda afirmación, América no se entiende sin Cristóbal Colón. Y diré algo que lamentablemente es desconocido y debería ser conocido. En el año 1873, el cardenal Donet, el arzobispo de Burdeos, acompañado de 600 obispos, presentó la postulación de Cristóbal Colón a la categoría de beato, instando su canonización. El Papa Pío IX reconoció que existían motivos suficientes para darle curso y le dio curso al proceso de beatificación de Cristóbal Colón. Pío IX considera, y son palabras textuales, que Colón fue un hombre de la divina providencia y de una religiosidad excepcional, un hombre en el que podrían haberse cumplido las profecías de Isaías sobre la aportación y la manifestación de la verdad en tierras sojuzgadas por falsos sacrificios. No fue el único pontífice que le dio curso a este pedido, pero fue el primero. El postulador oficial era el conde Antonio Francisco Roselí de Lorges, que llegó a pedir incluso, y lo presentó formalmente, llegó a pedir que se considerara la posibilidad de atribuirle a la mediación de Cristóbal Colón por lo menos dos milagros. Uno, el de las flechas indígenas detenidas en la isla La Española después del segundo viaje colombino, y el otro, la salvación misteriosa, milagrosa, de Diego Méndez de Segura en el año 1503 después de un tumultuoso naufragio. Y un tercer episodio que no estaba en todo claro, pero referido a la Veracruz de la Concepción en la ciudad de Jaragua, en la actual República Dominicana. Lo cierto es que motivos había, y otros papas también promovieron este proceso de beatificación, como por ejemplo León XIII, en su encíclica sobre el cuarto centenario del descubrimiento de América, promulgada en el año 1892. León XIII dijo: Colón fijó siempre la mente en el propósito de difundir el Evangelio. Y efectivamente, este fue el propósito hegemónico de Cristóbal Colón, más allá de sus miserias, fragilidades y debilidades humanas, que como toda criatura caída las tuvo. Pero Colón decide pertenecer a la tercera orden de los franciscanos, decide renunciar al título de marqués que le habían otorgado, pide ser enterrado con las cadenas que le colocaron cuando cayó en prisión, y la jaculatoria que acompañó toda su vida rezaba lacónica y católicamente: Jesús, cum María, sin nobis invia. Jesús y María juntos estén con nosotros en la travesía. Los más abyectos políticos han decidido derrumbar el monumento a Cristóbal Colón, que se levantaba regio, señorial y soberano en un sitio preeminente de la ciudad de la Santísima Trinidad. Los restos de este monumento todavía están desguazados en un rincón cualquiera de la costanera porteña. Deberíamos ir procesionalmente ante esos restos impíamente convertidos en tales y recordar allí, delante de esos restos, los versos de Rubén Darío: desgraciado almirante, tu pobre América, tu india virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños es una histérica de convulsivos nervios y frente pálida. Desdeñando a los reyes nos dimos leyes al son de los cañones y los clarines, y hoy al favor siniestro de negros reyes fraternizan los Judas con los caínes. La cruz que nos llevaste padece mengua, y tras encanalladas revoluciones, la canalla escritora mancha la lengua que escribieron Cervantes y Calderones. Cristo va por las calles flanco y enclenque, Barrabás tiene esclavos y charreteras, y en las tierras de Chicha, Cusco y Palenque han visto engaronadas a las panteras. Duelos, espantos, guerras, fiebre constante, en nuestra senda han puesto la suerte triste. Cristóforo Colombo, gran almirante, ruega a Dios por el mundo que descubriste. Tercera afirmación: América no se entiende sin el sentido misionero. La Iglesia no puede renunciar al sentido misionero. La Iglesia no debe claudicar de su rango misionero que le es característico. La vida del misionero no es la vida de aquel que hace proselitismo político, estamos de acuerdo, pero tampoco puede ser la vida del sincretista, del irenista o del que entra en contemporizaciones espurias con herejes, con idólatras y con sacrílegos. Por lo tanto, la Iglesia debe ser misionera o deja de tener una de sus notas principales y características. Esto fue entendido por la Iglesia de otrora y por la España, brazo secular de aquella Iglesia. Por eso esta tercera afirmación es muy importante. América no se entiende sin el sentido misionero. El que tuvieron los grandes reyes, Isabel y Fernando, aquella reina santa que rezaba cotidianamente esa oración, que decía: tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. El sentido misionero que tuvieron los grandes capitanes, los grandes soldados, como Hernán Cortés, como Ramírez de Velasco, como Hernán Darias. Sí, tiene razón lo que dice don Manuel Machado y que leíamos antes. Es todo elogio a su valor pequeño. Estos hombres hicieron posible la tarea evangelizadora. No fueron una opugnación a la penetración del Evangelio, fueron el reaseguro y la custodia. El sentido misionero que tuvieron aquellos grandes frailes, Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano, San Luis Beltrán, José de Anquieta, San Pedro Claver. La Iglesia, mis queridos amigos, la Iglesia no tiene absolutamente nada de qué arrepentirse frente a esta gesta, ni tiene absolutamente nada frente a lo cual pedir perdón. Es exactamente al revés. Esta es una página honrosa y gloriosa de la Iglesia Católica. Y si algún perdón está pendiente, históricamente hablando, es el perdón de aquellos indígenas e indigenistas que martirizaron a centenares de misioneros y de conquistadores que tributaron su sangre en homenaje a Cristo Rey en estas tierras vírgenes. Derramaron su sangre para convertirla en cristiana. Derramaron su sangre para elevarlos no solamente espiritualmente, sino también materialmente. Y dio sus frutos. Cuando cada 12 de octubre, 3,5 millones de personas en la ciudad de Zapopan peregrinan para rendirle homenaje a la Virgencita, y entre esos millones y millones de personas están los descendientes de las tribus indígenas que van a venerar a María Santísima, pues entonces uno ve cuáles son los frutos, y por los frutos los conoceréis. Cuarta afirmación: América no se entiende sin la Santa Cruz, signo de nuestra redención, de nuestra salvación, de nuestra resurrección y de nuestra victoria. La toma de posesión del nuevo mundo se hizo en nombre de la Santa Cruz. Bendita sea la luz y la Santa Veracruz, y el Señor de la verdad y la Santa Trinidad. Así cantaban los marinos que llegaban con Cristóbal Colón, y así cantaba el mismo Cristóbal Colón, como lo ha sentado en el diario de viaje. Es que la veneración de la Santa Cruz hizo favores especiales en esta tierra. Voy a poner apenas un ejemplo, pero precisamente por la limpidez que tiene. Es el caso del conquistador Pedro de Candía. Este hombre entró solo en la ciudad de Tumbes, amenazado por tribus indígenas, guerreras, que no querían convertirse ni aceptar el Evangelio. Era un hombre alto, corpulento, de tez blanca, de ojos luminosos. Se cubrió con su armadura reluciente, blanca. Se cruzó el arcabuz sobre el pecho. En la mano izquierda se calzó su escudo y en la mano derecha asió con fuerza la cruz de Cristo. Y avanzó solo. Cuando los indios lo vieron llegar, le pidieron que probara su proverbial puntería. Le preguntaron si era verdad que con el arcabuz y a cierta distancia podía ser blanco exacto. Don Pedro de Candía no se amilanó, sacó su arcabuz e hizo blanco en el diminuto tablón que le presentaban a la distancia los indios. Pero enseguecidos por la furia, a ver el valor de este hombre, le arrojaron dos fieras salvajes. ¿Qué hizo Pedro de Candía cuando vio que le arrojaban las fieras salvajes? Arrojó su arcabuz, tiró su escudo y avanzó solo con su alma, con la cruz en alto, en medio de esas tribus feroces. Las fieras se le convirtieron, las fieras se le sometieron y los indios veneraron la cruz. Pues me anticipo al juicio de la iglesia. Pedro de Candía, patrono de la virilidad cristiana, ora pro nobis, ruega por nosotros. Algunos de ustedes posiblemente hayan estado en la ciudad de Corrientes. Así todavía existe, han dejado la parroquia de la Santísima Cruz de los Milagros, cuyo centro es una cruz de Urunday que tiene 3 metros con 75 centímetros, una cruz imponente, casi 4 metros, que fue plantada por el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón. Quisieron profanarla, pero no pudieron. La defendieron 28 soldados fieles a la cruz y a la fe fundacional. La cruz no pudo ser incinerada, la cruz no pudo ser quemada. Y un rayo hizo retroceder a los profanadores. La Santa Cruz ha quedado registrada en nuestra geografía. Pensemos que hay una ciudad que se llama Santa Fe de la Veracruz. Pensemos que hay una provincia que otrora supo ser no feudo de villanos, canallas y estafadores inescrupulosos, sino de misioneros bravíos y que lleva por nombre Provincia de la Santa Cruz. Y pensemos que Buenos Aires, a pesar de los pesares, conserva un escudo con un águila madre que tiene asida una cruz en la diestra. La ciudad se llama de la Santísima Trinidad. ¡Ay de ti, Buenos Aires!, dice Anzoátegui, quejándose de esta apostasía. ¡Ay, la firme doncella de la antigua cruzada, que te me estás volviendo demasiado, señora, acomodada! Pero aquella patria era la patria de la cruz. Era mi patria aquella. Todavía eran nuestros el verdor de los pastos y el cristal de los ríos. Todavía eran nuestros el aire y la mañana, el viento y la paloma, y era nuestro el coraje de la guerra y la doma. Todavía el orgullo consistía en enlazar un potro a la carrera para ganar fama y coraje delante de la moza forastera. Quinta afirmación: América no se entiende sin el apóstol Santiago. Apóstol mayor de la cristiandad hispánica, apoyando siempre con sus apariciones a los guerreros de la fe, veloz como un rayo, en una mano el estandarte con la cruz y en la otra la espada victoriosa. Su nombre ha quedado unido a la memoria de la conquista y a la memoria de la evangelización. Su nombre ha quedado plasmado en la geografía de estas tierras. Santiago de Chile, Santiago de Cuba. Sabrá el señor Fidel Castro que la tierra que está profanando desde hace décadas está bajo el patrocinio del apóstol Santiago. Santiago de Caracas y nuestro Santiago del Estero, más de 150 lugares de la geografía americana llevan el nombre de Santiago. La iconoclasia moderna, así como ha logrado sacarle la espada a San Miguel Arcángel, porque aparentemente sería un símbolo demasiado belicista, ha logrado también sacarle al moro que tiene bajo sus pies, matándolo, el apóstol Santiago. Pues, si se llama Santiago Matamoros, ¿qué es lo que pretenden que tenga debajo de sus pies? Si nosotros, americanos y argentinos, queremos ser fieles a nuestra estirpe, debemos ser capaces de responderle a Cristo lo que le respondió el apóstol Santiago con su hermano y que aparece en el Evangelio, cuando Cristo les dice: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Podemos, Señor, podemos. Es hora de plantarnos frente a la imagen de Santiago Apóstol, de Santiago Matamoros, y rezarle aquella vieja oración con voz firme, sin temblores, para que nos escuche el Estado Islámico. Que voy a entrar en combate, señor Santiago el Mayor. Pon en mi clara bandera la aguda cruz de tu amor. Dame tus armas ardientes, híncame tu corazón. Que voy a entrar en combate, señor Santiago el Mayor. Sexta afirmación: América no se entiende sin la Sagrada Escritura. Desde los tiempos del descubrimiento siempre se consideró que ese descubrimiento podía estar profetizado, y a ese descubrimiento se podían referir específicamente las profecías de Abdías, Isaías y Malaquías. Y hay varios autores que han tocado este tema, tan importante y tan trascendente y tan olvidado. Pero de todos, el más importante es el mismo Cristóbal Colón. Porque de la correspondencia de Cristóbal Colón con su confesor, el padre Fray Gaspar Gorricio, surge claramente que Cristóbal Colón tenía una clara conciencia de que con él, y a pesar de sus limitaciones, se podía estar cumpliendo aquella profecía que decía Isaías, cuando hablaba de los mensajeros veloces: id mensajeros veloces a la nación arrancada y rasgada, a la raza que espera y es conculcada. Y por eso Cristóbal Colón, y emociona decirlo, pocos días después del descubrimiento, el 18 de octubre de 1492, le escribe una carta a los reyes católicos, y en esta carta Colón les dice: yo vine enviado por la Santísima Trinidad, y para la ejecución de la empresa de Indias no me aprovechó ni razón, ni matemáticas, ni mapamundi, sino que llenamente se cumplió lo que dijo Isaías: id, mensajeros veloces, a la nación arrancada y rasgada, a la raza que espera y es conculcada. Séptima y última afirmación: América no se entiende sin María Santísima. América está unida a la Virgen desde el momento inaugural, fundacional y primero. Un silencio de ángeles corría por las provincias de la primavera. Era toda la sal hecha a ribera y el silencio hecho todo especería. Alta la mar, recóndita y sombría, plena de luz como la luz primera, iba gritando a gracia delantera: salve Regina la marinería. Con ese grito de salve Regina se descubrieron estas tierras. El día de la Virgen del Pilar, la Pilarica. La Virgen del Pilar, dicen, que no quiso ser francesa, que quiso ser capitana de la tropa aragonesa. América toda está unida a la Virgen. Y América debe reconocer en María a la conquistadora y a la misionera. Porque María en estas tierras se hizo conquistadora y misionera. Se hizo expedicionaria y navegante. Presidió todas las hazañas y la mayor de ellas, la conversión de los indios, hasta que los indios empezaron a llamarla madre, reina, guardiana, protectora, Yurak Amankai, el lirio blanco. Marianas fueron las apariciones principales de la Virgen en este suelo, empezando por Nuestra Señora de Guadalupe, emperatriz de América. Marianos fueron sus próceres, sus soldados genuinos, sus educadores verdaderos, sus templos, sus calles, sus costumbres. La Virgen se hizo gaucha con los criollos entre la paz y la guerra. Su mirada veló todas las siembras, las cosechas, los surcos. La Virgen fue patricia y fue granadera, fue generala y fue restauradora, y estuvo presente en los hospitales de sangre y en los campos de guerra. Y cuando tuvimos bandera, la tuvimos con los colores de la Inmaculada. Se lo dijo el coronel French a sus soldados: soldados, somos de ahora y en adelante el regimiento de María Santísima. Jurando nuestra bandera, os parecerá que besáis su manto. Al que faltare a su palabra, Dios y la Virgen por la patria se lo demanden. Y María estuvo presente en la guerra justa por el Atlántico Sur y se quedó en las Islas Malvinas para que el mundo entero se entere de que la única reina de esa tierra austral no está en Inglaterra, sino que está en los cielos, y es María Santísima. Pues nosotros, americanos y argentinos, ante la Virgen, hemos de decirle aquello que le cantaba el arcipreste de Ita: quiero seguir a ti, flor de las flores, no me partir, de te servir, mejor de las mejores. Pues bien, replicadas las principales mentiras asfixiantes, obra de estos innúmeros tercites que señalábamos al principio, y afirmadas las verdades sustantivas, vertebrales, hegemónicas, básicas, queda por explicar en dos trazos qué es la hispanidad que nosotros reivindicamos como madre y que celebramos el día 12 de octubre. Y se comprenderá entonces, cuando expliquemos brevemente qué es la hispanidad, por qué los peores enemigos de Dios, de la Iglesia y de la patria se oponen a esta celebración, y por qué nosotros empecinadamente debemos rehabilitarla y reivindicarla. La hispanidad no es una cuestión cronológica, sino ontológica. La hispanidad no es una categoría geográfica o geopolítica, sino teológico y metafísica. Es un espíritu, es un ideal, es un bien, es un estilo y es un modo de existir. Es uno de los nombres de la cristiandad, o para decirlo con palabras con que la definió el Papa Juan Pablo II el 21 de agosto de 1989, frente a la estatua de la Virgen Santísima ante la cual el rey Pelayo inició la reconquista en Covadonga. La hispanidad, dijo entonces Juan Pablo II, es una existencia inspirada en el Evangelio. Esto es lo que nosotros defendemos cuando defendemos la hispanidad. Pero por si no se entiende, acudamos al auxilio de los verdaderos poetas, y ellos nos ayudarán a descifrar el sentido de la hispanidad. Dice don Manuel de Góngora: mientras España exista y rece y jure en español su credo, siempre habrá en Somosierra un falangista, un requete en Navarra y un cadete en Toledo. El epítome, la cifra, la síntesis de la hispanidad, la cruzada. O don Ricardo de León: no cierre jamás, buen castellano, la tumba de aquellos paladines. Un día, nuestro señor don Rodrigo, que sabe ganar batallas después de muertos, despertará en la huesa, y limpiando el orín de la tisora, montará en su brioso corcel, y rasgará los velos de los sepulcros y de las curas, y jurará por la cruz de su espada purgar a España de renegados y felones. Don José María Pemán: cuando hay que descubrir un nuevo mundo, o hay que domar al moro, o hay que medir el cinturón de oro del Ecuador, o alzar sobre el profundo espanto del error negro que pesa sobre la cristiandad el pensamiento que es claridad en Trento y es amor en Teresa, cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. Los versos de Agustín de Foxá. para ganar España. Hay que decir cuál Cristo. Mi reino es de otro mundo, no levantar las hoces ni prometer al cuerpo paraísos terrenales. Porque en España surgen de los sepulcros voces y hay un destino claro colgado de los cielos. Porque hay genealogías, estirpes, oraciones. Porque el niño que nace ya tiene 2000 años y mandan con un gesto de reces sus pastores. Pero si acaso estas expresiones pudieran sonar demasiado retóricas, que no lo son, porque la poesía, dice Aristóteles, es más verdadera que la historia, porque la poesía se ocupa del deber ser y no solamente de lo que fue. Si acaso, digo, pudiera a ciertos oídos prosaicos parecer todo esto demasiado poético para el siglo XXI en la Argentina irreconocible de hoy, pues ha sido entonces don Manuel García Morente, el gran converso, el que en su obra Idea de la Hispanidad nos ha dejado un auxilio para entender el concepto de hispanidad. Dice García Morente que la hispanidad se refleja, se encarna, se corporiza y cobra vida en un arquetipo concreto, el caballero cristiano, y le atribuye a esa figura paradigmática una serie de notas características deslumbrantes. Es un paladín, heredera de grandeza contra mezquindad, arrojo contra timidez, más pálpito que cálculo, culto del honor e impaciencia de la eternidad. ¿Cómo nombrar esta última característica en un día como hoy, un día teresiano? Nada menos que Teresa de Jesús, la que tenía impaciencia de eternidad y le decía al Señor, va a ser muy larga la espera. Señor, mira que muero porque no muero. Pero lo más importante de este retrato que nos traza don García Morente es que este caballero cristiano, arquetipo de la hispanidad, en sus rasgos característicos, lo podemos hallar y lo encontramos en la criollidad, en la argentinidad. Los más altos exponentes de nuestra tierra, los mejores paradigmas de nuestra historia, han tenido los rasgos del caballero cristiano. La misma figura del gaucho no es otra cosa más que un caballero cristiano trasladado a estas latitudes. Y por eso don Segundo Sombra le dice a su ahijado, hacete duro muchacho, hacete gaucho que es más que hombre. Si sos gaucho de veras no has de aflojar, no has de transar y andarás con el alma por delante como madrina de tropilla. Qué extraordinaria y bellísima imagen esta de don Segundo Sombra, una imagen platónica. La del corcel alado, que andará por delante como madrina de tropilla llevando a nuestra alma cristiana, a nuestra alma viajera, a nuestra alma de travesía, hacia la morada celeste, porque nuestra ciudadanía nos viene del cielo, dice San Pablo. Tenía razón Martín Fierro, cuando hablando del gaucho y definiéndose a sí mismo decía, soy gaucho y entiéndanlo, como mi lengua lo explica, para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Es que este gaucho así definido es el caballero de Cristo. Hace muy poco, para ser exactos, el pasado 8 de octubre, desde las páginas del ABC, Juan Manuel de Prada, reconocido periodista español, admirado por la actitud viril del pueblo colombiano que le había dicho que no a la guerrilla homicida, escribió unas líneas que merecen ser leídas y consideradas por aquello de la semilla del verbo que les decía al principio. Dice Juan Manuel de Prada, aunque el pueblo español, antaño tan valeroso ante las agresiones de sus enemigos, se haya convertido en una papilla morfa en América, allá donde la sangre de españolas venas se fundió con la sangre nativa para fundar la raza más hermosa, allá donde nuestra lengua se hizo dulce y fecunda, todavía queda dignidad. Y termina diciendo de Prada, ojalá esa dignidad vuelva algún día, mediante gozosa transfusión de sangre, a esta su desnaturalizada madre. Nos compromete este gesto de Prada. Se nos está pidiendo una transfusión de sangre. Pero la sangre que deberíamos transfundir no es en rigor propia, sino heredada de aquella prosapia, de aquel linaje, de aquella aristocracia del espíritu que nos trajo la hispanidad descubridora. En buena hora nosotros podamos, con la gracia de Dios mediante, conservar todavía en nuestras venas esta posibilidad de transfundir una sangre de caballero cristiano. Recuerdo la ocasión en que, llegando a Sevilla, una señora, para ponderar a la Argentina, patria de la que ella sabía que yo procedía, me dijo cariñosamente: vosotros nos habéis dado el trigo cuando no lo teníamos. Y yo le contesté: es verdad, señora, pero ustedes nos han dado un pan superior, un trigo superior, el pan eucarístico, el pan de los ángeles, que es superior a todo pan humano. Ojalá sea cierta la afirmación de Prada y podamos todavía tener un resto de sangre en las venas hispánicas y católicas para poder transfundirlas. Ojalá sean ciertos aquellos versos de Bocos: yo sé que en todas partes hay semillas de tus claros varones aguardando surcos de gestación en maravillas. Ojalá Dios nos permita esta gracia. Pienso en voz alta y les pido que piensen conmigo en la legión de caballeros cristianos que jalonaron nuestra historia, los reconquistadores y defensores de Buenos Aires, con alza gallinierza a la cabeza, los que aceptaron la independencia como un doloroso y legítimo acto, pero sin desarraigarnos de la madre patria, como Saavedra, Belgrano o San Martín, los que enfrentaron la herejía y la impiedad masónica, como el padre Castañeda o don Gregorio Tagle, los artífices de la guerra gaucha, con don Martín Miguel de Güemes a la cabeza, los realistas riojanos, encolumnados tras el pendón desafiante de Facundo Quiroga, que decía: religión o muerte. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya intangible, se presentó ante el cielo con que Dios lo premiara, y al religión o muerte de su pendón que ondeaba, lo seguían las huestes de coraje invencible. Y pienso en el ilustre restaurador de las leyes, príncipe cristiano, homo conductor, conquistador del desierto y héroe de obligado, don Juan Manuel de Rosas. Pienso en los últimos bastiones de la resistencia federalista, con el Chacho Peñalosa y con Felipe Varela a la cabeza. Peñalosa, disque muerto, no hay duda que así será. Tengan cuidado, unitario, no vaya a resucitar. Pienso en los caídos en la guerra justa contra el marxismo, en los montes tucumanos, en los laberintos urbanos, como el teniente Verdina o el capitán Leonetti. Su memoria ha sido borrada de esta Argentina doliente. Pienso en los caídos en la guerra justa de Malvinas, con un Pedro Giaquino o un teniente Esteves o un sargento Cisnero. Todos estos hombres hicieron realidad e hicieron carne aquellos versos de Fernández Urzain. Yo digo que este sur nos pertenece, que todo es nuestro, simplemente nuestro, y que hay que defenderlo con las uñas, con la voz, con el alma, con el pecho, o quedar una tarde azul y blanca definitivamente libres, muertos. Volvamos los ojos a los caballeros de Cristo, a los arquetipos de la hispanidad, tanto a los de la madre España como a los de nuestra Argentina. En este año que promedia y que termina, y quiero concluir con esta reflexión: se han cumplido 80 años de un episodio que es emblema y a la vez escudo de la hispanidad, símbolo y también modelo de la hispanidad. 80 años de la cruzada de 1936, el alzamiento español que condujo a Francisco Franco. Lo que quiero contarles sucedió exactamente el 23 de julio de 1936, y nadie, absolutamente nadie, lo recordó cuando la Iglesia debió recordarlo. En homenaje y tributo, con honor y con orgullo, con profunda satisfacción teológica, sucedió ese día que 5 jóvenes murieron mártires por defender el monumento al Sagrado Corazón de Jesús que se halla en España, en el Cerro de los Ángeles. Son figuras de carne y hueso, con nombres y apellidos. Pedro Justo Dorado del Mans, Fidel Barrios Muñoz, Elías Requejo Sorondo, Blas Ciarreta Ibarrondo, Vicente de Pablo García. Los cinco perecieron vejaciones y torturas por sus verdugos. Los cinco conservaron la fe. Los cinco cayeron mirando el majestuoso monumento y con las bocas partidas y cubiertas de borbotones de sangre, los cinco murieron vivando a Cristo Rey. Conmovido por este testimonio de fe, que sería preludio del fusilamiento sacrílego del mismo monumento, el general José López Pinto, artillero, murciano, jefe del sexto cuerpo del ejército, escribió para sus hombres esta oración, dirigida al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando con tu divina protección, corazón sacratísimo de Jesús, resplandezca para nuestra patria el sol de la victoria, iremos todos tus soldados a rendir las armas al lugar donde estuvo el monumento. Allí edificaremos uno grandioso, ofreciéndote nuestro triunfo, que es el tuyo, y la sangre de nuestros mártires. Formarán parte de él para santificarlo de nuevo, piedras de templos y de históricos recuerdos de nuestra raza inmortal. Reinarás en la patria, reinarás en la patria, Sagrado Corazón de Jesús, lo prometemos esta mañana. Podrán abatir los monumentos, no podrán abatir la cruz invicta ni el madero victorioso. El corazón de Jesús reinará, el corazón de Jesús reina. Sursum corda, habemus ad dominum. Levantemos los corazones, los tenemos levantados hacia el Señor. ¡Viva la patria! ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al profesor, bueno, es el momento de hacerlo. Mientras tanto, nosotros estamos juntando un pequeño regalo que estamos haciendo al profesor. Si quieren dejar su frase, su mensaje, su saludo, estamos en este cuadro, es un cuadro que está aquí, forma parte de RUX, que habla sobre cómo vio San Ignacio de Loyola en el 2000, hecha pedacitos. Sí. Hay una cosa que lo vimos acá, acabamos acá, uno si quiere colocar su profesor, homenaje y su cariño, ¿no? Mientras cada uno va a preguntar. ¿Para qué libros? ¿Usted trajo estos libros para poder abrirlos ahora? No, los fuimos a retirar el otro día de la editorial Vórtice, estamos entregando material, si alguien quiere, bueno, nos iremos acercando a nosotros. Muchos no quedaban, el independencia y nacionalismo creo que quedaban poquitos, los tienen que volver a hacer. Esta mañana estuve con el editor José Díaz en casa tempranísimo, vino 7:30 y mandó a hacer ya una nueva tirada. Así que digo, mediante la semana que viene va a haber más ejemplares, pero igual ahora... ¿La Iglesia Tradicionada? ¿Qué? La Iglesia Tradicionada creo que está en Santiago Apóstol. En Santiago Apóstol han hecho varias ediciones. Cualquier cosa hacemos un listado y bueno, nos encargamos nosotros de buscarlos y difundir la obra del pero profesor. Pero no se moleste, bueno, muchas gracias. Así que bueno. Una, mientras usted hablaba, doctor, yo no voy a pedir que me diga solamente una frasecita sobre las venas abiertas de América Latina. Galeano reconoció que ese libro era una impostura, sí, antes de morir. Es decir, que lo único que puedo decir es que su autor reconoció que era una impostura. Si usted me permite el neologismo espantoso, le diría yo que googleé Galeano, las venas abiertas de América Latina, y verá, con temor y temblor al principio y después con profunda satisfacción, cómo este sujeto Galeano, que tanto daño hizo, tanta confusión sembró y tanto sirvió al terrible Tarsites, termina finalmente reconociendo que lo suyo era una mendacidad. No es la única persona que lo ha hecho, la clave. tenga presente usted que el mismísimo Sarmiento, después del daño que hizo con su libro El Facundo, sosteniendo nada más y nada menos que España era la barbarie, dijo: no vaya el historiador en busca de la verdad gráfica a herir en las carnes de Facundo. ¿Es este un libro escrito con errores a designio, sin otro propósito más que el propósito militante de combatir el gobierno de Rosas? Es más, el mismo Sarmiento, en carta a Rafael García, del 26 de octubre de 1868, le dice: si miento, lo hago como don de familia, con la naturalidad y sencillez de la verdad. Es decir, que si mentimos nosotros, pecamos contra el octavo mandamiento. Si mienten los masones, es un don de familia. Esa es la diferencia. Este sujeto Galeano ha hecho exactamente lo mismo. Pero la verdad siempre resplandece, ¿entendés? Por supuesto. Estar